Hoy, día de San José, hemos leído que se le apareció a San José un ángel y le dio un mensaje, que no temiera en acoger a la Virgen María, porque lo que llevaba en su seno era de lo alto. Una de las cosas que más nos preguntan a los sacerdotes muchas personas es ¿qué significan los sueños? Si tienen algún significado. Pues el sueño es como un bombo en el que los recuerdos, preocupaciones del día se mezclan y sale el sueño. No significa nada. El sueño de por sí no tiene significado, es una mera mezcla de recuerdos, impresiones, cosas que rumiamos durante el día porque son muy importantes para nosotros, etc. En todo caso, si algo pueden significar alguna vez, son las cosas que más nos preocupan, aunque no nos demos cuenta. Pero nada más, nada más. Hay libros y libros sobre cómo interpretar los sueños y os aseguro que no sirven para nada. Lo único, y eso sí que se estudia desde la psiquiatría, es que nos dan una idea de cuáles pueden ser nuestras preocupaciones, aunque no las reconozcamos. Pero tampoco se puede ir mucho más allá, ¿eh? Por más que en un principio la psiquiatría hace un siglo creyera que sí, pero después ha visto que tampoco se podía sacar más de lo que realmente hay. Sin embargo, alguna vez, el Señor sí que ha hablado en sueños a los profetas. Eso lo vemos en la Biblia. Y no solamente lo vemos en la Biblia, sino que muchas personas, yo diría que casi todas, si examinan su vida, se encontrarán con que algún sueño ha sido como una enseñanza de Dios. Yo eso lo puedo decir, que hubo un sueño, solamente uno en toda mi vida, que después cuando desperté al día siguiente, hice la oración, dije, pues no sé si será de Dios o no este sueño, pero es una enseñanza. El Señor me ha enseñado que debo evitar este peligro en mi modo de actuar, etc. Y aprendí muchísimo. Aprendí con lo que vi y viví en el sueño más que si me hubieran dado un sermón. Todos, yo creo, casi todos, en nuestra vida encontraríamos algún sueño que ha sido muy para bien. Incluso alguna vez algún sueño que ha sido un poco como un aviso. También me he encontrado muchas personas que me han hablado de eso. Yo solamente, ya os digo, dos en toda mi vida. Sin embargo, algunas personas sueltas sí que tienen más sueños premonitorios. Eso también es verdad. Como si el Señor se les comunicara más con ellas a través de ese medio. También en la Biblia encontramos algunos profetas que Dios escogió ese medio. Por ejemplo, el profeta Daniel es un caso. Una cuestión que también podemos preguntarnos es ¿y por qué Dios se comunicó con esos profetas a través de los sueños? ¿Por qué no lo hizo directamente? Podía haber abierto los cielos y decirle, este es mi mensaje. Hacerlo a través de un sueño creaba problemas de decir, ¿habrá sido un sueño sin más o habrá sido Dios? Pues yo a esto le he dado muchas vueltas y he llegado a la siguiente conclusión. Sobre todo en el caso de las personas normales en que el Señor nos quiera decir algo alguna vez en la vida, a través de los sueños. Yo creo que si el Señor hablara directamente, nos ensoberbeceríamos, nos creeríamos mucho, diríamos, Dios me ha hablado. Mientras que haciéndolo a través de un sueño, siempre nos queda la duda, ¿habrá sido simplemente un sueño? Pero aprendemos lo que queremos, lo que Dios quiere que aprendamos, o recibimos el aviso que Dios quiere que recibamos. Así que yo creo que esto es un signo de la sabiduría de Dios. Fijaos qué modo tan óptimo para que nadie se crea más allá de lo que es. Es del mismo modo que muchos profetas del Antiguo Testamento recibieron las manifestaciones de Dios a través de un ángel. La zarza ardiendo era un ángel el que provocaba eso. Y en muchos momentos de la Biblia, Dios se manifestará a través de un ángel. ¿Por qué no hacerlo directamente, si a Dios no le cuesta nada? Pues también pienso que es un modo, ese modo de usar intermediarios, medios, de que la persona reconozca más claramente la altura tan inmensa de Dios y diga, es verdad, Dios es Dios, yo soy su siervo, Él habla a través de intermediarios. Es como una pedagogía. Sin embargo, en la oración, cuando uno hace oración con Dios, allí sí que directamente Dios puede hablar al alma sin palabras. Sin palabras. Pero cuando uno de los profetas recibe un mensaje, muchísimas veces, muchísimas, es a través de medios, un ángel, un sueño, etcétera, etcétera. Pocas veces el profeta oirá directamente al Señor. Y en eso hay una gran inteligencia de Dios, porque todos somos débiles y también nos podemos creer mucho con eso, con las cosas espirituales. No solo el dinero tiene un peligro, no solo el poder en la política tiene un peligro, no solo la cultura tiene el peligro de hacernos creer más de lo que somos, también las cosas espirituales. También las cosas espirituales pueden decir, madre mía, yo no, ¿qué santo soy? Y para evitar ese peligro, es por lo que Dios muchas veces dice, no, a través de este medio, del otro, que la persona no le demos pábulo a que se crea más de lo que es. Ya veis lo peligrosas que son las riquezas, hasta espirituales, en cierto modo. Pues nada más, que todos nosotros pensemos que los sueños son simplemente eso. Desgraciadamente pocas veces hay sueños agradables, pocas. Ya nos gustaría levantarnos cada día con un sueño agradable, pero yo de los sueños más agradables, lo digo de paso, ha sido las veces, no sé si habrán sido 6 u 8, en que he soñado que nadaba, que volaba, pero volaba nadando, es curioso, no aleteando, sino con un suave braceo en el aire, y os aseguro que el sueño se me grabó profundamente porque fue agradabilísimo, agradabilísimo. Lo digo simplemente como una curiosidad. Sería maravilloso levantarse cada día y pararse a decir, qué bien me lo he pasado esta noche soñando esto o lo otro. Aunque ahora recuerdo de un monje, y ha habido muchos casos a lo largo de la historia, que me dijo, padre, yo ni siquiera cuando duermo dejo de alabar a Dios. Incluso en sueños continuamente estoy orando, orando, orando a Dios toda la noche. Y soy consciente de ello. Ha habido santos que han tenido ese don. Pidámosle a San José, cuya fiesta hoy celebramos, que nos conceda el reconocer que el tiempo de sueño de la noche también es un tiempo en el que, sin darnos cuenta, alabamos a Dios porque hacemos lo que en ese momento quiere Dios, que es que durmamos. Y hasta sin querer, pues estamos dentro del orden de Dios. Que San José nos acompañe siempre en todos los momentos. Creo en un solo Dios.